Buenas tardes, primeramente. Las elecciones se me han llevado relativamente, más bien bien. No, hasta ahorita hemos visto, no hay mesas observadas y ha habido intentos, ¿no? Pero la preocupación es que mucha gente no entra a listados. Y así la preocupación no ha sido nuestra, no ha sido culpa del Tribunal Electoral, sino de los que no salían en sistema, ¿no? Las personas que no, directamente el Tribunal Electoral no se encargó de las inscripciones, ¿no? Es el biométrico. Y del biométrico empezó todas las fallas. Pero todo ha habido solución, gracias a Dios. No es el único. Se encanta, por ejemplo, el sector más peligroso, más fregado del alto. Todo el mundo, o sea, incluso en las capacidades de Se encanta es el lugar revolucionario. Y justo esta mañana, cuando llegamos con la jueza electoral, pasó lo mismo. Que querían tomar los cursos porque mucha gente no estaba. Y señalamos que tenía que haber dos puntos acá de emisión, que sean para los certificados de impedidos, que tenía que ser en España y en el colegio, y aquí, el 25 de julio, no ha habido. Y como dice, hemos visto, hasta la jueza electoral es testigo, o sea, hemos insistido desde la mañana, desde las 7 y media, va a estar a las 11, 2, al final llega a las 3 de la tarde. Eso ya es el perjuicio, y la gente, sea contra los notarios y contra los personales de la corte, ha sido, ¿no? Pero gracias a Dios todo subsanable, y a la gente ha sabido entender también. No es mucha gente, que debe ser un alto porcentaje, ¿no? Pero como ha visto las mesas, de 238 hay 205, 207 que han sufragado, otros que no han sufragado, y otros que han debido estar inscritos, porque incluso han mostrado sus papeletes, que han inscrito en el biométrico, pero no estaban en listas. A eso se les tenía que entregar, sí o sí. Y esos son los de, no sé cómo evaluarán, ¿no? Pero cada uno, hasta el juez electoral y mi persona y el vocal, mandarán sus respectivos informes, ¿no? De la falta de información del CERESI, ¿no? Ese es el servicio que tenían que entregarle, ¿no? Las listas bien. Había listas que estaban ahí bien, estaba su nombre, iban a la lista de habilitados y no estaba su nombre. Eso ya es nuestra culpa, es informática, ¿no es cierto? Pero del 100%, 85-90% que estamos muy bien, en todo el alto. Las mesas han cerrado porque los ciudadanos también son muy correctos, se los ha capacitado para que ellos mismos entiendan que son las máximas autoridades. Otro pequeño problema que hemos tenido, que los señores policías no llegaron tampoco, llegaron poquitos en la mañana y nos dijeron, sí, llegaron así en 2, he visto al principio, después llegaron 6, después llegó ya los refuerzos, ya poquitos, ya cuando ya la cosa ya estaba tensa, ¿no? Pero más bien ya no fue como el anterior proceso que fue un desorden. Ahora bien, los dos países más grandes, más bien se ha tranquilizado, y más bien que agradecemos, ¿no?, que la jueza electoral ha venido a poner sus buenos oficios acá, ¿no?, para que la gente entienda, ¿no? ¿Y ahora dónde se van a entregar esos certificados de impedimento si no han sido habilitados? No, a los que se han entregado y a otros que les hemos sellado, se los han sellado, esos papeletas se les va a entregar y con constancia de su cédula de identidad. No importa. No ha habido, no, los señores han trabajado hasta esa hora, pero hay constancia que los señores han presentado acá. Ha dado fe los notarios de acá, van a ir con eso y van a recabar el certificado de sufragio allá. Van a dar constancia que estaban presentes, pero no estaban en listas. Y en informática van a ver lo mismo y les van a tener que dar auto. Tienen un lapso de un mes, 30 días. Sí, ocurrido esta mañana. Sí. Y ha habido una amplia participación, por lo menos, como usted señala, entre el 80-90%. En todos. Yo me sorprendo porque esta mañana yo estuve a las 4 y media, 5 de la mañana con mi conductor y mi señor policía. Nos movimos a los diferentes países, a los más grandes. Fui a la España y aquí había ya gente. Antes que entregamos material ya había filas. Y eso es ya algo preocupante, ya estábamos preocupados para que venga informes y mire qué bien, pero no, es ya ha salido nuestra responsabilidad de nosotros, ¿no? Eso en un cancho no entendía la gente, pero hablando, ya como se dice, hablando con la gente que se entiende, ¿no? Explicando, pero que empieza a hablar una persona, a hacer un alboroto, todos se alborotean, y eso no, y un caso ya uno te pone tenso. Si yo hubiese una persona así que hubiese nervioso, yo hubiera ido ya a las reps, no, me he controlado con la juez, nos hemos controlado, nos han querido tomar de rehenes un rato. Lo han cerrado, es un la rato, puerta, la puerta, y no. Y ahí vamos a decir que la juez también merece, pero no era cualquier persona, ¿no? Es una juez electoral, la doctora. Y de eso ya se ha habido control y ya todas las cosas. Ahora estoy viniendo de los colegios respectivos de Sencata, porque yo te digo, este sector de Sencata es el más grande de Bolivia, de Bolivia. Son 204 mesas. Ay, 204 mesas. 10 recintos. Ya. 10 recintos electorales y 27 notarios. Tenía habilitados en este sector casi 48 mil ciudadanos que iban a votar. Eso equivale, me faltan 2.000 para hacer 50.000. Yo soy el ¿cómo se llama? El coordinador que tengo, el récord man, como me dicen en la corte. Tengo casi 48.000 personas que tenía que allá. Tenía 46 y pico, pero ya estoy en ese porcentaje. Claro. Doctor, ¿no? Ahorita estamos en desarrollo de escrutinio. Sí, gracias a Dios, la mayoría empezó a las 4:30, digamos, nomás tardan las dos mesas. Una hora, con toda la capacidad, en caso nos van a durar unas 2 horas, ¿no? 2 horas, 2 horas y media, porque las personas. Y también, ¿no? Y eso también te lo puedo decir también, que va a estar todo bien, ¿no? Va a estar todo bien. Y otra cosa más que podríamos haber dicho, ¿no? Alguna predisposición de las juntas escolares que no quieren colaborar en algunos recintos electorales. En los recintos electorales. Yo no sabía que había mañana, tarde y noche, y sí. Que deciden los recintos electorales de aquí del Alto había sido las juntas escolares. Y es un peque, pero solucionable igual. Todos dicen, pero gracias a Dios, todo se ha hecho. En este proceso de escrutinio hemos verificado en nuestras iniciativas, y para ser exactos, ¿no? En iniciativa España y luego Italia, donde hay algunos, ¿no? Que en el pizarrón lanzaba otro dato, en la acta lanzaba otro dato, en el reconteo de boletas salía otro dato, ninguna de las tres coincidía. Sí, he visto eso, por eso he ido a Italia. No, no es que no, es que cada uno tiene que ir al parejo que está manejando el paloteo. Y otro señor que se apura, tú pone dos, hemos vuelto a revisar y están volviendo. Por eso a Italia voy a volver a las 7:30, voy a estar en Italia. Ay, les he dado 1 hora más que vuelvan a revisar. Sí, he ido a ver. Es cosas que cada uno duda. No, está mal, está mal. Y entre ellos, como son las máximas autoridades, los jurados, ellos mismos han dicho ya, para volveremos a empezar. Ellos mismos están dando más trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero tienen que ser, porque ahí están los delegados, están los mismos jurados, los ciudadanos, que no quieren que su mesa sea incompleta, que esté bien. No vamos a mandar datos falsos. Por eso están ahí y le estamos dando hojas de trabajo. Les hemos dado 8 hojas de trabajo, pues acaso por mesa. Ahí nomás, por eso están rehaciendo. Pero la acta sí no me lo tienen que arruinar. Eso también tiene instrucciones también. No. Ahora, hay otros también, por ejemplo, en España, la mesa número 13, ¿no? Ahí han hecho en lápiz, y cuando no coincidían los datos, bueno, la han sumado uno, la han restado uno, listo para hacer cuadrar. Y luego, como solamente había un delegado del MAS, no decía nada, ¿no? Eso no le puedo decir. Voy a ir a ver ahorita en español, pero no creo, ¿no? Porque todos están. Porque tiene que estar acorde a los paloteos y a las papeletas. Ahí se mira, están los notarios. Sí, eso sí. Tiene que entrar. Y el titular de esto, eso vamos a escanear hoy día. Hoy mismo. Pues hasta las 12 de la noche yo máximo voy a tener hasta. Yo hasta las 8 estaré recogiendo todo. 9 voy a estar ya. 9. Sí, no, pero voy a llevar de toditos. Es que siempre sabemos cómo de hecho hasta las 4:00, 5:30, la gente ya está a las 6. Me estás tomando unos años, tanta gente. Por eso a las 9:00, 9:00, 9:00 vamos a estar. 9:30 se encanta, ya va a estar lanzando sus resultados. Muy bien, doctor, ¿no? Algunas palabras, ¿no? Para concluir, ¿no? Tal vez alguna recomendación. La recomendación es que, miren, no es que la gente entiende. Mire, yo siendo que trabajo en la corte, no he votado. Eso ya le digo todo, no he votado. ¿Por qué? Yo estoy en otro recinto, ya esto en casa me preocupa, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios, todo bien. Y para las próximas elecciones, que yo creo va a ser pronto, ya saben, ¿no? Va a ser los gobernadores, siguiente año. Va a ser, claro, ya está seguido. Es que ya tiene que ser, mira, el anterior proceso del biométrico ha sido, se han visto, en pequeños centros tiene que haber sido grande. Ahora sí tienen que, el próximo biométrico, ustedes como radio, los medios de comunicación de esta zona de Sencata, yo creo que tiene que haber un punto biométrico más amplio y más grande, como el Seibo, digamos, ¿no? Unos 10 equipos para Sencata nomás, es uno de los más grandes. Y solamente había 2 equipos, por eso ha sido el problema ahora. Porque mira, había personas que estaban inscritos en aquí, 25 de julio, así, pero en el sistema han aparecido en el Ecológico Los Pinos, digamos. Error de operadores, ¿no? No es un día de la culpa. Y los informáticos lo han consolidado, ¿no? Con esas direcciones tan lejos, porque cuando vemos, cuando se les ha entregado los memorandos a los jurados, a los notarios, tienen que buscar a los jurados. Tenían que caminar, vive en tal zona, allá. Pero si va a votar el 25 de julio, vive cerca de Ventilla, digamos. A esas distancias ha habido. Pues hay que tener un orden y hay que socializar todo esto. Ahora con este error, ya para los próximos no, porque ya son gobernadores y es la alcaldía. Y eso yo creo que hay que hacer y cada uno ya va. Es un grande. Doble proceso eso, ¿no? No, es doble proceso y es grande. Y lo que tenemos que hacer es ya socializar todo esto y que no pase esto. Más bien no pasa a mayores, tampoco pasa muchas cosas. Lo que es ver, todos somos aquí personas humanas. Tenemos errores, cometemos errores, pero para lo que no pase esto. Más bien todo tranquilo, más bien está acabado temprano. Y se han hecho respetar por las capacitaciones que han hecho, que tienen que estar las 8 horas que se llama de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, más tarde hasta las 4 y media, está de vivir. Sí. Se han hecho respetar los jurados electorales, ¿no? Y porque, ¿sabe, doctor, la gente ahorita en otros recintos, ¿no? Llega a las 4 y cuando ya se habían cerrado, ¿qué comenta? Dice, no, en los pasados procesos era hasta las por lo menos 5, 6, ahora es fraude, por eso es hasta las 4 nomás, dice, ¿no? No, no es eso. Es que antes llegaba la gente y las mesas, ¿saben? Y la loma de la ley, desde el último ciudadano que está en la fila, sí. Ya son las 4, digamos. Sí. Pero hay 7 personas o 10 personas, hay que respetar, ahí se suma. 4 y 10, 4 y 5, 5, 6, 6 y medio. Se suma. Pero otras personas que han sido realmente cívicos han llegado a la hora. Como estoy diciendo, antes de votar ya estaban haciendo fila. Te digo hasta antes que los tengamos material. Otra cosa que hay otra gente, discúlpeme la palabra pancha, que viene sobre, tienen que hacer, primero hace, como hoy día me dice, no, yo tengo que lavar las ropas de mi hijo, no tenía tiempo. Y ahorita del Ecológico Los Pinos me ha dicho eso. Estaba lavando ropa el día y no tenía tiempo y después voy a votar. Viene a las 5 casi. Después no, con esas clases no podía hacer. Pero de otras personas que sí han venido caminando y llegan tarde, ya tampoco me culpa, pero la mesa a las 11 ya está cerrada. Justamente por esa aventura que ha pasado de cambio de día. De los que ha pasado con el biométrico, que los han cambiado. Esto ya no tiene que pasar. Ya con esa experiencia, yo todos, ya hasta la fuerza electoral, mi persona, eran unos informes contundentes, ¿no? Para, o no observación, porque ha salido bien. Porque, mira, no hay ninguna mesa ahorita observada. Creo que, doctor, eso del patrón biométrico es bien importante, ¿no? Sí. Porque aquí en Sencata había el único punto, el otro punto había para Ventilla y luego era Apacheta, ¿no? No. Y la gente iba desde acá, desde Colpan, incluso iba, yo me acuerdo, hasta a Chocalla para hacerse registrar. En 2009, 2010, había en la casa, la famosa casa del payaso, aquí en Sencata, sí, exhibiente. Sí. Este de 2011 solamente había aquí. Sí, eso. Ya, no, y sabían que había harta gente. Ya no es culpa, ha sido copia de logística, ¿no es cierto? Sí. Los que tenían que hacer, yo le digo, más o menos deben ser unos 4 o 6 operadores o 10 así, para esto debe ser uno grande. Para esto, como lo hace ojalá seguir al Ceibo, lo mismo tenía que ser, lo mismo. Pero aquí entran a meter los dos, solamente meter dos operadores, casi los linchan, ustedes ya saben esto, lo que ha pasado en junio, ¿no es cierto? Sí. Hay que tratar de evitar eso. Ustedes mismos, como medio de comunicación, tratar de socializar, hablar con su junta de vecinos, decir, abran, antes que empiecen cualquier proceso electoral, hagan un centro biométrico más grande. Porque la población es grande y el distrito es el más grande de Bolivia, por eso recálquenlo. Hay 200 zonas. Exactamente, 200 zonas que se han reducido a 10 recintos electorales. Incluso, mire, aquí este 25 de julio ya tiene ahorita 28 meses y es chiquito de aquí. Entonces podemos habitar otro colegio que está cerquita, dividido, dos colegios. Claro, está o dos recintos. Copacabana. Claro, mira, está como se dice. Ahí está, el Italia tengo 26 meses, tenía, ahora tengo 41 meses y no hay curso. España. Ahora, con 12 biombos he trabajado, ¿eh? Sí, 12 sí. biombos. Sí, sí. Si no tenían cursos. Entonces, para la próxima semana hay una comunidad que se dividan y hay un colegio cerquita de la vida de ¿qué se llama? De España. Claro, el 16 de noviembre. Exactamente, ahí. Ahí pueden ser, eso depende de ustedes. Claro. De las juntas de vecinos que digan que es muy grande la población, son los mismos colegios que están de frente a frente, y que lo dividan, que se parten 12, y por la cantidad de gente. Claro, van a seguir siendo inscritos en la zona, ¿no? Pero que de recintos divina, porque es muy grande, ya no hay... ¿Quién tenía que hacer esta labor? No, lo que yo tengo entendido es que tienen que hacer una solicitud, que se abra un nuevo recinto electoral, porque el otro es muy grande, digamos. No hay cursos, no hay aulas para... ¿Esto tiene que resolver el Tribunal Supremo Electoral? Claro, tienen que mandar una carta dirigida al presidente, a los encargados de la paz, todo eso, ya lo burocrático, ¿no? Pero ya como radio, júntense con algunas veces para evitar esos problemas, porque mire, aquí hasta biombos están poniendo. Sí, sí. Después en el España lo mismo. Claro, no hay comodidad, no hay comunidad, no ha habido comodidad, y esas cosas hay que tratar de evitar. Entonces yo para mí, digamos, mi informe sería, el próximo dividirlo por 41 meses, ¿dónde se ha visto eso? Y no hay cursos, 12 meses en biombos han trabajado. Claro, reorganizar un poco, ¿no? No, reorganizar, nunca es tarde. Ahora, con esas cosas uno aprende, para estar en el próximo proceso, están más ordenados. Claro. Y también exigir que los centros de informaciones que estén atentos, como dice en el Código Electoral, que en cada centro, recinto electoral, tiene que estar siempre una mesa para que de los que se llama, de los que están por de viaje, de tránsito. Claro, una mesa especial, ¿no es cierto? Como dice el Código. No, lastimosamente ha habido uno para 9 recintos, para las 200 zonas, como dices vos. Ajá. Y solamente algunos han venido a vivir, porque otros no deben llegar, porque esa. Claro, otro ni de la España pensando que iba a ser, pero luego se han venido aquí. Sí, aquí así después se va a tratar. Eso ya pasa en esas manos, pero más bien ya salió todo bien. Ahora, doctor, en cuanto a los jurados, ¿todos han venido? ¿Se han faltado? ¿No han venido? Es lo bueno. Ahorita mi estadística sobre lo que hemos acomodado en filas me hace unas dos mesitas. Ya. Pero ahí también hay una, que se llama una, que nos han dado unos listados de señores que han fallecido o se han excusado. Esa mesa ya eran 6, uno ya está fallecido, los 2 se han excusado. Yeah. Y la mesa es 3, ya falta uno, no te hay que jalar de filas. Ajá. Pero así dos mesitas, así, a nivel se encanta, solamente 2. Yeah. Uno es 18 de diciembre. Siempre un hito y el otro que ha funcionado en el ecológico, los únicos. Los únicos que han funcionado así. Ajá. Los demás, gracias a Dios, toditos se han conformado bien. Uh-huh. Toditos se han conformado bien. ¿Ya? Eso es para la próxima, ¿no? Prever no, ya en la fase de capacitación y ya seleccionar a otros, día. Claro, lo bueno que lo digo, me hace sentir feliz también porque han respondido los jurados electorales. A las capacidades, que los que más han asistido a tener mucho interés, excepto esas 2 mesitas que ha pasado algo, como te he dicho, ha pasado esa eventualidad de un fallecimiento y se han excusado porque son policías. Es la problemática, pero ha tenido que dar gol, pero es lo único. Lo demás, todo bien. Las mesas están como arriba de 5, estaba 5, 6, estaban en su totalidad. Es lo bueno, es lo que yo puedo decir. Muy bien, doctor, ¿algo más que desea agregar? No, más bien agradecer a toda la población de lo que han cumplido su nuestro deber cívico. Uh-huh. Yo no lo he hecho, pero me he venido a coadyuvar todo esto, pero qué lindo y verlo, ¿no? Hemos peleado por la democracia y veremos ahora cómo será, pues, los resultados. Y hay la gente ya, pero se ha hecho respetar y si había algo, pasaba. Pero no, más bien todo se ha controlado. Uh-huh. Y el alto también se ha controlado todito y gracias a Dios, todo el alto se ha controlado. Toda la circunscripción 12. Que nosotros dependemos del vocal Marcelo Valdés. La ciudad nos ha ido muy bien. Somos 4 circunscripciones en el alto. Sí. Antes eran 2 nomás, ahora somos 4. Uh-huh. Ahora con eso más que el crecimiento de la densidad de la población, debe ser más, ¿no? Uh-huh. Por eso le digo, ya hay que dividir nomás ya. Es mucho. Uh-huh. Nomás sería. Ya, ahorita va a ser aquí la sola. Aquí va a ser puesto a los máximos votados, que ha cumplido ese encargo. Uh-huh. Aunque ha habido los problemas que ha habido, pero es el que más ha cumplido. Uh-huh. Así le digo, las mesas conformadas de las 204 mesas, uh-huh, conformadas toditas, las 200, ninguna mesa observada ahorita. Uh-huh. Y estoy realizando mis recorridos ahorita, ya está ahorita nada. A los más grandes, claro, ya estoy. Los pequeños están acá. Uh-huh.